Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Ya lo sabes, no es distinto volver. Hoy lo tenés sin querer. Hola. ¿Quién pero muy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Hola, Oscar, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte, muy bien. Oscar Rodríguez sos, ¿no? Silvia Barallobre sos vos, así es, así bueno, aquí estamos. Y tenemos a Nacho Monk Horta del otro lado. Nacho Horta, ¿no? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, joven operador. Bueno, aquí estamos en una semana llenísima de cosas también y que van a venir unas novedades, muy seguramente. Ajá. Cosas nacionales, temas nacionales, temas internacionales, sí. Hay para todos los gustos, Oscar, así ¿no? Es, así es, así es. Tenemos de todo un poco y vamos a hablar, obviamente, de la situación nacional y, bueno, algunos temas internacionales también, pero hoy por hoy el gran tema es la inflación, la suba de precios y tenemos algunos datos interesantes y vamos a poner nombre y apellido. Cuando uno va a comprar y ve que sube esto y sube el otro, y bueno, el gobierno, y un poco sí, y mucho otro no. Pero eso lo vamos a ir diciendo de a poquito. Sí, exactamente. De los temas nacionales a mí me impactó muchísimo el resultado de las elecciones del fin de semana anterior, del sábado y domingo en Chile. Así que de eso vamos a hablar, porque ha sido, dentro de todo lo que pasa en el mundo y en nuestro país, creo que es la única noticia buena. Sí, el resultado claro. De esos comicios. Uh-huh. Y después también querría hablar, ¿te acordás? Y supongo que todos nuestros oyentes también, cuando hemos hablado, ya es más de una vez, que hemos hablado de las diferencias entre el psicoanálisis y las psicoterapias. Sí, claro. Ellas, y hoy quiero seguir con un otro par de ellas, que desde luego yo no acuerdo con ellas, sí, pero bueno, claro. me parece justo e ilustrativo hablar sobre ellas también. Hay para todos los gustos, también. Sí, claro que para sí. Para todos los gustos. Así es. Bueno, y un aniversario interesantísimo y muy, muy sentido, que es la muerte de José Martí, que también tenemos la obligación de nombrarlo, sí, de claro. citarlo, claro. y yo contarles algunas anécdotas de lo que pude ver y disfrutar el año pasado en Cuba, ¿no? Porque justo, ayer fue el aniversario de su asesinato, ajá. pero el 28 de enero es el aniversario de su nacimiento, claro. y yo estaba justamente en Santiago de Cuba ese día, el día del 28, el día del nacimiento. Esta verdadera. Bueno, como verán, entonces tenemos de todo. Sí, hay de todo un poco, así es. Arrancamos con lo de Chile, ¿te parece? Dale, perfecto, sí. Bueno, fue un triunfo de la izquierda, así, nombrada muy muy generalmente, sí. muy superior al de la Unidad Popular en el año 70. Ajá, claro. El momento fue cuando asumió Allende. Claro, Salvador Allende. Salvador Allende, la presidencia de Chile. Bueno, este triunfo del sábado y domingo pasado de la izquierda, sí, toda junta, digamos, fue muy, muy superior a aquel otro triunfo en el año 70. Esto es, sí, para mí, y estoy segurísima que para vos y para muchos de nuestros oyentes, es una alegría, sinceramente. Sí, sí, por supuesto. Es una, sí, alegría. Pero cabe una pregunta, Oscar, ¿no? Ajá. Teniendo en cuenta la historia. Se entrecorta un poquito. De olvidarla. Silvia, repetime, hola, teniendo en cuenta. ¿Me escuchás? Teniendo en cuenta la historia. Teniendo, sí, en cuenta la historia de Chile, ¿mm?, y lo que pasó con la presidencia de Allende, ¿no? Ajá, claro. La pregunta que cabe entonces, o que me parece que a mí se me instala, es: ¿qué va a pasar en Chile después de este triunfo, no? Claro. ¿Qué va a pasar? Sí. Es, sí, una incógnita o es un interrogante, quizás no seamos pesimistas. No. Lo cierto es que en el último fin de semana las elecciones fueron muy, muy importantes porque, sí, eran, había que elegir los constitucionalistas, constituyentes en, uh-huh, realidad, para redactar la próxima constitución. Constitución, claro. A los gobernadores y alcaldes de las ciudades. También, uh-huh, ¿no? Era, uh-huh, enorme, enorme, sí, la cantidad de cargos para votar, ¿no? Sí. Bueno. Criticado también, ¿no? En plena pandemia hacer una votación así fue criticado también, obviamente con cierto viso de realidad, no sé, bueno, pero en fin. Bueno, lo hicieron en justamente para que no hubiera demasiadas, no se agolpara demasiada gente. De todos, claro, modos, no fue muy importante el porcentaje de votantes. En Chile es voluntario el voto, no es obligatorio. Claro, exacto. Bueno, lo cierto es que los partidos del régimen, del régimen de la derecha y, sí, la concertación... Nunca mejor dicho. Exacto. Sí, porque aunque hace tanto tiempo que Pinochet no está entre nosotros, uh-huh, evidentemente sigue pesando y bastante. Sí, sí, pero, sí, dado el resultado de este fin de semana último, no pesó, por, uh-huh, suerte, no pesó, porque son el régimen, digamos, o los partidos del régimen, la derecha y la concertación, que es, sí, frente, que también gobernó. Sí, son los que perdieron, los principales, sí, perdedores, ¿no? Sí, cuando yo te, Silvia, cuando yo te repito alguna cosa es porque se cortó lo que estaba diciendo, por eso te repito. Bueno, dale, ¿ah? Yo tengo el micrófono acá en la boca casi. Ajá. Bueno, no te lo tragues, por ahí es eso, lo estás mordiendo, no estás muy ansiosa. No, es chiquitito por otro lado, es más, ajá, pequeño. Ajá. Si no, tengo, sí, alguna terapia para recomendarte. Esto, sí, siete constelación y esas cosas. La gente que se traga los micrófonos, mirá vos. Sí, bueno, sí, sí. Hay de todo tipo de terapias. Yo debería estar más seria cuando hablo de no, esto. Claro, porque, claro. Bueno, lo cierto, volvamos a Chile, Oscar. En los últimos 30 años, la herencia neoliberal pinochetista estuvo a la orden del día en Chile, uh-huh, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Tiene un problema porque grave también. Tal cual. Pero bueno, en esta oportunidad la derecha sacó el 20% de los votos, sí, Oscar. Es una muy buena noticia. Muy buena. Pero además de ese porcentaje, que no es para nada para festejar, uh-huh, por suerte, sí, además de eso, no obtuvo el tercio, ajá, y cantidad de constituyentes requeridos para poder bloquear cualquier cambio. Claro, es fundamental eso. Exactamente, o sea que hay un enorme... Se, o sea, pasándolo medio limpio es, lo que se vote va a salir, no lo pueden bloquear, no pueden hacer... No, como esas cosas, no sé si será como acá, seguramente es como acá. Se levantan del recinto, no le dan la mayoría y no se vota nada. No, pero mirá los números. Sí. Los constituyentes son 155. Uh-huh. No, perdón. el bloque de todas estas izquierdas unidas ganó sí. más de la mitad de los 345 municipios. Ah. Les recuerdo que se votaban también alcaldes, ¿no? Intendentes, digamos, sí. para las distintas municipalidades. Ganaron la mitad, más de la Buenísimo. Mitad, quizás. Todavía hay cierto recuento, ¿no? de votos. Sí. Un poco más de la mitad de los 345 municipios. La República de Chile está dividida en regiones, no en provincias, y ganó la izquierda, ganó en 12 de las 13 regiones. Bien, bien. Y también ganó 118 convencionales. Sí. Convencionales, quisiste decir. No, 150 convencionales, ahí sí. Está. Sí, sí, perfecto. Y la es una convención constituyente o constituyentes, digamos claro. como queramos. Bueno, de los 155 chilenos que van a participar en la redacción de esa nueva constitución, la izquierda ganó 118 puestos. Enorme, enorme. Por eso lo que sí. salga sí. va a salir. La derecha no tiene capacidad de bloqueo de lo que decidan, de lo que decidan la mayoría de los convencionales constituyentes que te acabo de decir. Es una elección casi única, Oscar, casi única, porque en la historia de Chile la elección del 15 y 16 de mayo de este año, o sea, el fin de semana pasado, la otra nos pone de nuevo en la historia de aquel 4 de septiembre del 1970, como recordábamos recién, que ganó y asumió la presidencia Salvador Allende. Sí. Era una coalición de izquierda, la de Allende, que se llamaba Unidad Popular, ¿no? De todos modos, la posición de Allende, a pesar del final trágico que tuvo aquella presidencia, sí. de todos modos, la posición de Allende era más o fue más desahogada, más tranquila, si querés, de lo que puede llegar a ser este claro. triunfo claro. de izquierda. Porque no venía en el 70, cuando ganó la Unidad Popular, esta coalición no fue elegida para abolir una constitución. No, claro. Los mayores, Oscar, palabras mayores, abolir una constitución y redactar sí. una nueva. Sí. En la posición de Salvador Allende no era ese su cometido, no, de ninguna manera pensó Allende en cambiar la constitución pinochetista en aquel momento. Pero bueno, no era pinochetista. Porque no, claro, todavía no estaba. Vino después cuando lo derroca. Cuando lo derrocan, cuando ahí si se suicidó o lo mataron, claro, es una pregunta también. Y tampoco logró una mayoría, como parece ser ahora, esta mayoría abrumadora que ha logrado la coalición de izquierdas, sí. y entonces tuvo que empezar a Allende, mal le pesara, tuvo que empezar a negociar, sí, claro. lanzar apoyos diversos, ¿no? Esta situación es aún más complicada. ¿Cómo decirte? No solamente más importante, no exactamente. Es una elección esta, o lo que va a venir después de esta elección, es complicado, por eso la pregunta para mí, la pregunta que cabe es ¿qué va a pasar? Sí, porque la situación económica no parece estar muy bien. Estoy leyendo que más de 1.800.000 chilenos solicitaron el bono clase media, que es una suma, que 500.000 pesos chilenos, digamos que, bueno, había vencido el plazo, se volvieron a anotar, también hay bonos para pensionados por vejez e invalidez. En fin, están tratando de remarla, me imagino como todo el mundo en esta situación de pandemia, ¿no? Pero si a eso le sumamos la situación de Chile puntualmente, que no es lo que uno cree, lo que uno escucha en algunos operadores, o mejor dicho, periodistas, que les gusta hablar bien de Chile, no es la mejor, la verdad que no es la mejor. No, no, no, no, no, no, no la está pasando nada bien Chile. No, por supuesto. Bueno, no hay que ir demasiado lejos. ¿Te acordás hace 2 años, en el 19, que comenzaron aquellas manifestaciones tremendas? Sí, claro, claro. Sí. Por un tema que pareció o que comenzó siendo muy, muy menor el tema. Sí. Era el aumento del boleto del subte. Sí, sí, fue la gota que rebalsó el vaso, me parece, ¿no? Exactamente, pero ¿qué vaso rebalsó? Sí, ¿qué claro. tamaño de vaso? Porque fueron manifestaciones multitudinarias con esa presencia horrible de los carabineros, que es una de las fuerzas de seguridad de Chile, la cantidad de atentados que hubo para con los manifestantes, sí, bueno, ni hablar de la gente que perdió la vista o perdió... Sí, sí, sí. Esa es una de las cosas que hacían. Fue fatal. Sí, sí, fue terrible. Fue bueno, increíble. De eso sí. Llegamos a este mayo del 2021 con ya hechas las elecciones, 6 meses de tiempo para redactar la Constitución. 6 meses, Oscar, sí, no es tanto tiempo tampoco. Sí. De aquellas primeras manifestaciones por la suba del boleto de subte, Chile llega a este triunfo de izquierda, lo cual verdaderamente es para celebrar, Oscar. Es para celebrar. Sí, la verdad nos, que queda, nos queda la pregunta, pero bueno, para tener en cuenta, problemas internacionales sigue habiendo en el mundo, pero hoy vamos a dedicarnos a Chile porque es la buena noticia de la semana. Es la buena noticia, es la buena noticia. ¿Te parece? Vamos a escuchar esto que te gusta a vos. Que es Gente Rota, hueveando, que es cortito pero gracioso. Siempre lo es. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Laura, escucha, perdona que te moleste, pero vos sabes qué, boluda, perdí los dientes. Recién me doy cuenta. Estas otras mugrientas se me están riendo. ¿Por qué? Qué horror, por favor. Laura, fíjate, son dos. Laura, son dos. Ay, son un asco. Son dos dientes. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. Buenísimo, Oscar, buenísimo. Sí, tiene muchas cosas piolas. No me reía junto con esas amigas. Sí, claro, a mí me tenía un par de audios, pero me pareció gracioso el tema de las risas porque es contagiosa. Y las ganas de insultar que tenía, pero no le salía de lo que se reía. En fin, vamos a otro tema. Viste que el gobierno decidió suspender la exportación de carnes. ¿Por qué? Porque es básico, es algo básico. Si vos, por decir algo, tenés un barrio donde vendés pan, por decir algo. Pues no te vendo el pan, lo voy a vender a otro barrio porque lo cobro más caro. Y a ustedes no les vendo, y si les vendo más caro. O le vendo al precio que le vendo al otro barrio. Eso es lo que están haciendo los productores de carne, pero en dólares, digamos, ¿no? Y a nosotros nos dejan un país que es productor de carne con el asado carísimo, ¿viste? Todo por las nubes, y bueno, está perfecto que haya una ley que se volteó, esa ley de consumo interno, de mercado interno, de que abastezca primero el mercado interno como tiene que ser, y después exportás. No es que va a perder plata vendiéndonos a nosotros, a sus compatriotas, digamos, sino que va a dejar de ganar en dólares, no va a perder. Pero bueno, claro, vos sabés cómo es. No solamente es como debe ser, que yo estoy de acuerdo con esto que decís, sino que es también lo que pasa en tantísimos países del mundo que son proteccionistas. Exacto. Vigracia, el más grande de todos, Estados Unidos, ibas a decir, creo, porque se cortó. Aunque, sí, no sé qué hace. Sí. Después, ahora bueno, lo vamos a arreglar después del primer tema musical. Pero dale, sí, sí, esto es... Nada menos que Estados Unidos, ¿sí? Imagínate. Sí, claro, claro, claro. El país de la libertad. Bueno, también tiene restricciones, por supuesto. Y ahora, bueno, con los medios de siempre a favor, hay una especie de lockout patronal, esta gente que vuelve, pretende volver a las rutas y ponerse el traje de campo, de el campo, no son el campo. Así que no nos comamos ese verso, no como la vez pasada, como la lo que pasó con Cristina, por ejemplo. Pasó algo parecido, ¿no? Nos comimos el verso, yo no, y mucha otra gente no, de que esa gente era el campo y que perdía plata. No fue así. Y ahora tampoco. Fíjate, después voy a hacer un poquito de recordatorio de algo de historia que tiene que ver con la carne. Lo último que se sabe es que hay 15 exportadoras de carnes, 15 exportadoras de carnes que fueron suspendidas. ¿Por qué? Porque evadían controles del Estado. La medida la llevó a cabo a partir del accionar coordinado entre el organismo de control del sector agropecuario, que detectaron operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de Cadena Agroindustrial, que es lo que se debe hacer. Hay un lugar donde están nucleados, que están registrados, y a partir de ahí hay un montón de mecanismos y, bueno, en fin, a partir de ahí se sabe lo que tienen que pagar, el impuesto que tienen que hacerse cargo, en fin. Esta gente lo que hacía era triangulaba con empresas radicadas en el exterior y esto hacía que todas estas divisas, estos dólares, iban directamente a las arcas de las empresas, a las arcas privadas. Esto hacía que... ¿Sabemos? No sabemos cuáles son. Tenía mucho, estuve buscando mucho, pero no encontré. Son 15 empresas exportadoras. Se secuestraron, mira, 40 toneladas de carne congelada con destino a la exportación. 40 toneladas de carne parece un montón, pero es un montón igualmente, pero para un mercado interno es importante. Pero imagínate esto multiplicado por las veces que lo vienen haciendo, ¿no? Tremendo. Una vez finalizadas estas inspecciones, el Ministerio de Agricultura, conducido por Luis Basterra, realizó las respectivas denuncias a cada organismo según su competencia, AFIP, Aduana, BCRA, UIF, bueno, sedes judiciales que corresponden. Y esto está hablando de la carne y de la mafia de la carne. Y algo que había leído por ahí, salí a buscarlo, fue el asesinato de Enzo Bordavere. ¿Quién era Enzo Bordavere? Era un senador de la Nación en la época, allá 1935, salió un matón del Partido Conservador, un excomisario llamado Ramón Valdés Cora, que intentó atentar o matar al senador de la Torre y Enzo Bordavere se puso adelante y lo mató a tres tiros, ¿no? Esto fue en el 35. Había una comisión investigadora del Senado que presidía por el entonces senador Lisandro de la Torre, presentó, mirá cómo es esto, un informe que contenía las conclusiones sobre perjuicios que acarreaba para el país el comercio de carne con Inglaterra, porque qué pasó, se había firmado un pacto muchos años antes entre Roca y Runciman. Runciman era un empresario inglés. El legislador, en este caso Lisandro de la Torre, no solo acusó de fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift, sino que aportó pruebas que comprometían seriamente a dos ministros del entonces presidente Agustín P. Justo. Fíjate este nombre. Un ministro era Federico Pinedo, de Economía. ¿Te suena? Federico Pinedo. Y Luis Dujó, de Hacienda. El informe establecía el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y las que nunca se le inspeccionaba. Esto lo probó de la Torre, estuvieron ocultando información, bueno, lo mandan a matar este Partido Conservador, obviamente que tiene que ver con esta gente de la que hablé, de Pinedo, Dujó y, bueno, el frigorífico Anglo, Armour y Swift. Se pone en el medio Bordaber y lo mata. El pacto Roca-Runciman decía que Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando fuera el precio menor a los demás proveedores. Inglaterra le compraba a mucha gente, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos, y bueno, si vos querés venderme carne, siempre se sabe que la carne argentina es muy buena, en esa época también. Pero bueno, la única manera que te compre, le dijeron es si lo haces a menor valor. A cambio de esto, Argentina, mirá qué favores que le hacía, liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses. O sea, que los tipos nos compraban a un precio muy bajo y nos vendía sus cosas, todo, y no le cobrábamos un solo impuesto. Y otra de las cosas que se comprometió en ese pacto es a que no permitía instalarse ningún frigorífico argentino. O sea, que tenían el negocio redondo los ingleses en esa época. O sea, para sacar en limpio, esto viene ya de hace unos años. Estos pactos... Vos estás hablando de 1935. 35, ¿no? Sí. No ha cambiado nada, ¿no? No, absolutamente, Oscar. Mm. Son 86 años, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Casi 90 años en los cuales se vienen repitiendo. Sí, claro. Y de antes también. Auto, ya, por supuesto. Y de los autos llamados campo. Ah, sí, claro. Bueno, estos también sí. En su momento eran la oligarquía terrateniente. Bueno, que se decían campo, ¿no? Estos siempre se dicen campo. Siempre, pero bueno. Siempre han sido los mismos, Oscar. Sí, sí. Siempre sí, por eso siguen te quería recordar el nombre de Federico Pinedo, ministro de Economía en esa época. Bueno, y Pinedo del PRO hoy... Es el mismo. O sea, la misma familia, digamos, ¿no? Pero se llama igual, además, sí, Federico. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente, no, se llama igual. Le hicieron un homenaje. Sí. ¿Mm? Bueno, muy interesante. Bueno, mira, el tema que viene se llama La Vaca Atada, así que con eso te digo todo. ¿Eh? Bueno, escuchamos gracias. Música y venimos. El universo no se compra con dinero, la compañía de seguros solo te asegura un lugar en el cementerio. El futuro es un sueño, un gran agujero, nadie tiene la vaca atada. Lo que ayer era oro, hoy puede no valer nada. ¿Quién la tiene atada? La gallina que te llena de huevos de oro, la canasta. ¿Quién la tiene atada? La gallina que te llena de huevos de oro, la canasta. ¿Quién es aquí el rey de la noche? El que te deja o no te deja pasar en la entrada. En las puertas del cielo habrá una barricada para que pasen o no pasen los que no pueden pagar la entrada. ¿Quién es el jefe, el macho, el capitán de la barra? Prefiero ser el alfeñique que entretiene la monada. Saltando, bailando, conociendo la vida a través de mi propia mirada. ¿Y quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? A caballo regalado no se le miran los dientes. En boca cerrada no entran moscas. No por mucho madrugar, se amanece más temprano. Y al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién? Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Arte, ciencia, delirio. ¿Dónde está escrito que no son fragmentos de un todo? Escuchá esta kermés cultural y descubrí que son parte de un mismo paisaje. Patéticos Viajantes. Lunes de 22 a 23 en Radio Monk. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. El que retumba, zumba. Furia Deportiva. Programa en base a la información de los deportes. Notas, efemérides, análisis y coberturas en vivo. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Mi Lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche, en Más Vale Magazine. Hoy en Seamos la Historia vamos a hablar de la Semana de Mayo, por supuesto, de 1810. La situación en España era, hacia fines de 1807, la de un país tan ocupado como Portugal, y por la misma persona, Napoleón Bonaparte, quien entró a España solicitando permiso para llegar al ladito nomás a Portugal y decidió quedarse en España. El rey Carlos IV, que se fastidiaba si lo interrumpían en sus salidas de casa y producido el famoso motín de Aranjuez contra su ministro Godoy y reemplazo en casi todas sus actividades, dicen que aún las maritales, se asusta y abdica a favor de su hijo Fernando VII. Pero rápidamente se arrepiente. Napoleón entonces los invita para mediar entre ellos, pero decide que debían cederle sus derechos dinásticos, cual pagaré, y ambos ex-reyes quedan cautivos. Se produce un fenómeno inédito. Hay que prestar atención a esto que voy a contar, porque también esto es lo que repercute en América para el resto de los años. El pueblo entra en escena y se producen levantamientos contra la ocupación francesa, formando cada municipio juntas populares, movimiento con enorme carga revolucionaria al cual se pliega el ejército español. Allá lo teníamos a San Martín, ¿eh? Otro detalle que no hay que olvidar. En América, y luego del estupor de la noticia, Liniers ordena el juramento público al rey Fernando VII, que estaba cautivo. Mientras que llegan a Chuquisaca, ¿dónde es Chuquisaca? El nombre originario era Charcas, luego se llamó La Plata, después Chuquisaca hasta 1825, hoy se llama Sucre, en Bolivia queda. Entonces, ¿qué llega a Chuquisaca? Llegan pliegos anunciando la prisión de los reyes de España, el levantamiento del pueblo español y la formación de una junta central y suprema en Sevilla, creando un ambiente de estupor y reacciones diversas, quebrando en definitiva la siesta colonial americana. En la Universidad de Chuquisaca, donde actúa un jovencito exacerbado llamado Bernardo de Monteagudo, se promueve una pregunta retórica y muy estimulante. ¿Debe seguirse la suerte de España o resistir en América? Con una respuesta y conclusión muy audaz. Las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego, las Indias deben gobernarse a sí mismas. Esto es el famoso silogismo de Charcas. Para 1809, la cosa estaba caldeada, con un fallido intento de derrocar a Liniers, inclusive, y con la Junta de Sevilla desde España que emite una declaración de trascendental importancia al solicitar ayuda a los americanos, inclusive económica, manifiesta que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial de la monarquía española. Es en definitiva una adhesión al famoso silogismo de Chuquisaca. Comienza a cocinarse por estas tierras deseos de otra política y poco a poco van poniendo manos a la obra. ¿Quiénes? Los jóvenes que jugando al billar en el Café de Malco, actual Alcine Bolívar, esa es la zona donde estaba el café, se dedicaban a pensar, intercambiar ideas y gestar movidas políticas. Belgrano, Castelli, los Rodríguez Peña, Vieites, French, Beruti y muchos más. Llega a nuestras aguas un nuevo virrey que desplazaría al problemático Liniers y apaciguaría los movimientos tensos desde Montevideo, Baltasar Hidalgo de Cisneros. El 13 de mayo de 1810 llega un barco inglés que, aparte de su contrabando habitual, trae gacetas españolas e inglesas, con una noticia atrasada y muy grave. El 13 de enero, Sevilla había caído en manos de Napoleón, renunciando el Consejo de Regencia en el mismo acto apoyado por los ingleses. El virrey decide comunicar, en forma arreglada por él, sus palabras, o sea, su manera, a la población de Buenos Aires, estas novedades. Pero los revoltosos tenían su red de espionaje y accedieron casi antes que el propio virrey a las noticias sobre la crisis española. El día anterior, un importante funcionario de la Real Hacienda visitó al virrey Cisneros y le demostró la necesidad de deportar inmediatamente, escuchen los nombres, a Saavedra, Chiclana, a Los Pasos, a Los Vieites, a Los Balcarce, a Castelli, a Juan Larrea, a Guido, a Nicolás Rodríguez Peña, a Mariano Moreno, al presbítero Antonio Sáenz y al fray Juan Manuel Aparicio, junto con el betlemita fray Salcedo, diciendo que se estaba organizando un gran complot contra su excelencia. Mientras Cisneros prepara esta famosa proclama para mantener el espíritu de lealtad a la monarquía de toda la gente decente de aquí, un grupo de inquietos patriotas salen bien temprano para la costa de San Isidro, donde está atendiendo asuntos de su chacra don Cornelio Saavedra, para que vuelva a la ciudad y se ponga al frente de la conjura. No olvidemos que Saavedra era quien tenía bajo su mando a los patricios, el famoso regimiento formado en la época de las invasiones, que no era tanto para atrás, y parece que lo traen arrastrando, muchas ganas no tenía. Aprovechan el viaje y se corren hasta la quinta de Castelli, que era cerquita de ahí de la de Saavedra, en San Isidro, él rápidamente se vuelve al centro de la ciudad, llegando a su casa de la calle de las Torres, hoy Rivadavia, detrás de San Miguel, a eso de las 8 de la noche. O sea, se supone que la casa estaba ahí cerca de donde está la iglesia San Miguel actualmente. Muy interesante lo que pasa en esa iglesia en la época de las invasiones. A pesar de las novedades, que ya son de público dominio, en la sesión del Cabildo, al día siguiente, y sobre todo esta semana que estamos contando, se trataron algunos temas administrativos, por ejemplo, el problema de don Bernardo de Artalleta con su esclavo, o darle la razón a doña Josefa de la Jarrota y no se innovará en la calle que se pretendía abrir en su quinta, cercana a La Piedad, hoy Paraná y Mitre, ahí está la iglesia de La Piedad, se ve que esta gente se estaba quejando de algo. Pero en todo momento se ignoraba cualquier comentario sobre la situación acuciante y sobre todo el movimiento sedicioso que ya estaba en marcha. Saavedra promete a los conspiradores que cuando viniese la noticia de la toma de Sevilla por los franceses, contasen con él, pues creía que entonces sería el momento más oportuno. Esta es la breva que espero madure para actuar. A esta altura ya estamos en el viernes 18 de mayo. ¿Qué pasa el sábado 19? Se da a conocer la proclama del virrey de un férreo sostenimiento de la monarquía, todos la leen en la calle, a esta altura todos querían quitarse el gobierno de la península de encima, pero todos se encontraban escollo en Saavedra, y el peso, ya les dije, se encontraban que era uno de los principales comandantes con tropa a cargo. Llegan entonces dos fragatas, una inglesa y otra portuguesa, desde Cádiz y desde Lisboa. y ambas transmiten que los franceses estaban ya apoderados de Sevilla y otras ciudades. Ya parecía haber madurado las brevas. Lo único que pedían los oficiales era el consentimiento de Saavedra. Domingo 20 de mayo. Se le presenta a Saavedra el plan de golpe de Estado, consistente en presionar al cabildo y al virrey mediante amenaza de convulsión popular. Cisneros, les voy a contar, sentía suma preocupación por el tumulto popular, pues lo consideraba, y así lo dice en su proclama, que es un insulto a la majestad real, y es en definitiva un insulto a Dios. Entonces, presionando al virrey mediante la amenaza de esta convulsión, a fin de que convoquen a un cabildo abierto. También les quiero contar que era cabildo abierto, cabildo chico o el cabildo cerrado. El cabildo chico cerrado era de funcionamiento habitual. Era el que resolvía las cuestiones de lo diario, como estas que les acabo de contar. Era de 12 miembros, pero el abierto ampliaba la participación de aquellos vecinos que el virrey conceptuaba distinguidos, respetables y también propietarios. Entonces ellos querían un cabildo abierto que sería controlado por los patriotas, del cual debía salir una junta, como las que funcionaban ya en España, pero compuesta principalmente por criollos. El planteo fue que existían síntomas de un inminente estallido popular y la única manera de evitarlo es convocando urgentemente una asamblea vecinal para arribar a una junta como la de España. Esa es la razón del juntismo, es la de hacer una transferencia del poder para impedir que el mismo sea negociado. Se encargaron a última hora 600 esquelas para este famoso cabildo abierto, era la manera de invitar, no existía el teléfono, a la imprenta, donde lo hicieron en la imprenta de los Niños Expósitos, que estaba a cargo de Agustín Donado, patriota, que las cotizó a 7 pesos y 4 reales. Lunes 21 de mayo. A pesar de haberse impreso 600 invitaciones, se cursaron 450. En las primeras horas de la mañana, Domingo French y su legión infernal ocupaban la Plaza de la Victoria. La Plaza de la Victoria era la parte que daba frente al cabildo. Acuérdense que estaba la plaza dividida en dos por la recova. Dicen que existían allí en ese momento y bien temprano, bajo el mando de French, eran como unos 600 jóvenes decididos, mozadas de armas llevar. Algunos encapotados por la amenaza de lluvia, con cintas blancas como símbolo de la unión y paz entre americanos y españoles, y el retrato de Fernando VII. Sus gritos pidiendo cabildo abierto intimidan a los cabildantes, pues al asomarse a los balcones observan que llevan debajo de la ropa cuchillos, puñales y pistolas. Tuvo que intervenir Saavedra para calmar los ánimos, garantizando el apoyo militar a los reclamos populares. Martes 22 de mayo. El virrey firma la famosa convocatoria a una asamblea, pero exige, ya les dije, como solamente a gente decente. Y sobre todo dijo que se disponga una reforzada guarnición en todas las avenidas o bocacalles de la plaza para permitir la entrada solo a los que con la esquela de convocación acrediten haber sido llamados. Pero los chisperos, los de la Legión Infernal, condonado dentro de la empresa, de la imprenta, perdón, imprimieron además para sus compañeros que fueron los que reemplazaron a varios realistas que no pudieron acudir, no pudieron entrar a la plaza, la gente decente del virrey. La realidad negaban el paso a la plaza de los vecinos honrados y dejaban ingresar a sujetos no citados que, aunque no podían votar, impidieron que estuvieran quienes votarían a favor del virrey. Solo terminan asistiendo 251 invitados de los famosos 450 para decidir la suerte de Cisneros. Abre la sesión el obispo Lué, que irritó realmente, que muy circunspecto sostiene que mientras un solo español peninsular existiera en estas tierras, a él le correspondería el gobierno en nombre de su majestad, desatando el enojo y el griterío de los que esperaban en la plaza los comentarios desde adentro de los pasillos del cabildo. Y aquí queda el suspenso para continuar los días que nos quedan de la semana de mayo y terminar en nuestra maravillosa Revolución de Mayo del 25 de 1810. Les mando un abrazo y espero que continuemos con la historia. Quiero señalar que la paz no es la ausencia del conflicto. Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, defensor de los derechos humanos y de la libre autodeterminación de los pueblos. La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos, en la diversidad, no en la uniformidad. La riqueza de los pueblos está aquí. Es tremendo lo que está pasando con los pueblos. Tenemos que apuntar a la agricultura familiar, al derecho del pueblo. ¿Cómo hablamos de verdad, de justicia, de paz? No hay paz si no existe justicia. El psicoanálisis en Más Vale Magazine. Bueno, estamos acá otra vez. Anda diciéndome, Oscar, por favor, si me vas escuchando bien. Sí, claro, claro. En febrero de este año, Oscar, hablamos también de distintas terapias. Sí. Hablamos de una que es la que más, con mayor seriedad, te diría, con mayor respeto, me parece que de la cual puedo yo hablar, que es la terapia cognitivo-conductual, aunque su teoría y su técnica distan enormemente de la práctica psicoanalítica, ¿no? Claro. Y la segunda fue la descubierta, ¿se acuerdan?, de aquella que no era ni médica, ni psicóloga, ni nada en relación con la salud, sino que era una profesora de literatura inglesa, sí, Francine, claro, Shapiro. Bueno, sí, en aquel momento lo comentábamos, estas sonrisas, que Shapiro estaba caminando, atravesando el Central Park en Nueva York, no estaba bien, tenía ciertos momentos de angustia o de ansiedad, y allí descubrió lo que llamó un método terapéutico, que es el movimiento de los ojos. Y así nació esta terapia o psicoterapia llamada EMDR, que es una sigla en inglés que son los movimientos oculares. Sí. Bueno, aquello ya pasó, ya más o menos lo comentamos en su momento, y hoy quiero hablar de dos más también, que por supuesto distan enormemente de la teoría y la práctica psicoanalítica. La primera es la terapia sistémica, que tiene bastante adeptos, debo aclarar, ¿no? Empecemos por decir que es un sistema, Oscar, es un grupo, ¿no?, de personas que adquiere categoría de, que adquiere una entidad propia. Y se mantiene ese grupo se mantiene por la interacción mutua de un lado y del otro, de los miembros que conforman el sistema. Es un sistema, para definirlo más claramente, quizás es más que la suma de sus miembros. Cada uno de nosotros sostiene esta posición llamada terapia sistémica. Cada uno de nosotros somos un individuo que somos parte de un sistema mayor que nosotros. Es parte integrante, cada uno de nosotros integramos un sistema, ¿sí? Sí. Y la terapia esta sistémica busca identificar y diagnosticar las relaciones que existen dentro de ese sistema. Sí. Pudiendo reconocer, identificar y diagnosticar esas relaciones para poder así comprender la conducta de cada individuo miembro de ese sistema. Raro. Sí, yo estoy tratando de entenderle la vuelta, pero sí, vos seguís que yo te voy preguntando. Ahora quizás con lo que te digo, quizás puede ser más claro. ¿Cómo son las sesiones de un abordaje sistémico, digamos? Está dirigida principalmente, esta terapia está principalmente dirigida a la familia, ¿sí? A través de las distintas sesiones que se van teniendo, el psicólogo actúa de guía para el paciente, de guía. Recuerdo que habíamos establecido muy claramente este punto como una diferencia paradigmática con el psicoanálisis, porque si el psicólogo se presenta como guía del paciente, el psicólogo sabe cómo debe hacer las cosas el paciente. Tiene una actitud didáctica, pedagógica, educativa, digamos, hacia el paciente, ¿no? Lo va a guiar. ¿Cómo lo guía? Observa los distintos roles que tienen los miembros de esa familia. ¿Y entonces? Los miembros dentro del sistema familiar. No, discúlpame, decime del rol de la familia y después se cortó. Observa el rol. Sí, los distintos roles que tienen los miembros de esa familia, sí, ¿no? Claro. El primer paso dentro de estas técnicas y pautas de esta psicoterapia consiste en analizar y comprender en qué tipo de sistema se encuentra el paciente. En qué tipo de sistema se encuentra el paciente, porque si uno llega a reconocer en qué tipo de sistema está ese individuo, va a poder establecerse el núcleo o el origen de los problemas o del malestar que tiene esa persona. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué sistema está? ¿Qué significa en qué sistema está? ¿El sistema operativo? ¿De qué está hablando? No. Distintos sistemas, Oscar, en cuanto a las familias. Cada familia puede tener un determinado tipo de funcionamiento. Claro, tu padre, familia, madre, padre trabaja, madre se queda en la casa y no sé, o todo al revés. Sí, eso sería un sistema. Tipos de funcionamiento, sí. Que es como una entidad mayor que cada uno de los individuos, porque el sistema es más que la suma de cada uno de los individuos que lo forma. Claro. El segundo paso es tratar de modificar la posición y los límites que hay entre los integrantes de ese sistema familiar. ¿Sí? De esa forma, ¿cómo se logra esto? No podría decirte porque lo desconozco, Oscar, pero esto es pura teoría, como verás, ¿no? De esta forma, digamos, cada individuo de una familia, yo te sumo las palabras que no escucho, cada individuo va a poder conocer qué posición ocupa dentro de ese sistema familiar. Pueden ser funciones que le corresponden o que no le corresponden. Sí. ¿Qué sé yo? Al hijo no le corresponde, a un niño no le corresponde salir a trabajar y mantener a sus padres, digamos. Ajá. O los papeles que le han sido asignados. Sí, pero eso todo eso lo ve el terapeuta, digamos. Es el que arma el rompecabezas, digamos, ¿no? Una cosa así. El tipo tiene la pieza y dice, no, bueno, esta piecita que vendría a ser la madre está mal ahí, la ponemos en la otra punta que va a encajar con la otra, pero siempre desde la visión del terapeuta. Pero por eso mismo, la pregunta es, ¿cómo es que el terapeuta sabe que esa pieza está mal ubicada ahí y hay que ubicarla en otro lugar? Exactamente. ¿Sí? Bueno, y también pautas para evitar relaciones negativas. Viste que hoy en día se habla de relaciones tóxicas. Sí. Sería algo por el estilo. Y acá viene lo más interesante, ¿no? El terapeuta sistémico tiene que evitar, y escuchaste otro verbo, tiene que evitar y castigar las situaciones con un mal, las situaciones malas, digamos, ¿no? Dentro del conjunto, de la dinámica de ese sistema y de cada uno de sus miembros. Como puede ser un hijo, ¿no? Esta sería una situación con un mal soporte. Un hijo que intente ostentar la autoridad frente a su madre y padre. Hay familias que un hijo, para decirlo muy muy popularmente, mandonea a su papá y a su mamá. Bueno, es bastante normal. ¿Qué hace? El terapeuta le pega con una regla en la mano. Le dice, poné la mano para abajo y te pego en los nudillos. ¿Qué hace? No pude encontrar cuál es el significado de la palabra castigar. Bueno, hasta ahí lo que puedo decirles de una manera muy breve sobre las terapias sistémicas. Y esta que viene ahora, que se llama constelaciones familiares, es aún más, a mi juicio, más cuestionable. Ah, sí. Por es un método muy controvertido, este de las constelaciones familiares. Más de uno se controvertido porque las opiniones son que sí y que no, ¿no? Ajá, ajá. Se rechazan, sí. Este método rechaza o se lo considera interesante o bueno. El por qué esta cosa controvertida es porque no hay ningún tipo de evidencia científica de lo que ellos postulan, ¿sí? Apunto que hay estudiosos de las distintas psicoterapias que se preguntan si es útil esta técnica, si es peligrosa esta técnica, ¿no? Hay opiniones de todo tipo y color con respecto a las constelaciones. Esta técnica trabaja con las cuatro generaciones últimas de una familia. Ajá. Es decir, va hasta los bisabuelos. Sí. Si es, cuatro generaciones para atrás, ¿sí? Sí. En una constelación, esto que se llama, que ahora te voy a explicar por qué esta palabra tan curiosa, digamos. En una constelación se mira si la persona está implicada en el destino de sus antepasados. O sea, el bisabuelo o el abuelo o el padre, si han tenido algo que ver en el destino, que también es una palabra para recortar o para subrayar, de esa persona. Sí, sí, sí. Francamente, como muy curioso esto, buscar hasta el bisabuelo. No es muy fácil tener referencias de un bisabuelo. Claro. No, claro, claro. No, no es tan fácil. Pero bueno, suele esta terapia de las constelaciones se hacen en talleres de todo un fin de semana, sábados sí. y domingos, y se hace en grupo. Ajá. La persona, el paciente, que nunca encontré que lo llamen paciente, lo llaman simplemente persona o individuo, la persona no. expone el problema que tiene, ¿no? Cliente no, digo. Sí, sí, decime. No, cliente sinceramente no encontré esa expresión. Pero bueno, esta persona que consulta y ya dijo lo que le pasa o cuál es su problema sí. de estar, elige dentro de esos otros participantes, es en grupo, a las personas que van a actuar como los miembros de su familia. Ah, ya lo vi, eso lo vi en series, en películas americanas. Entonces, uno se pone el nombre de alguien, pone mamá, y que no es la madre de esa persona, y bueno, dice, vos decirle a tu mamá todo lo que pensás. Él supuestamente se suelta. Cada uno de los otros participantes sí. van a asumir el rol que el consultante va a decir, vos vas a ser de mi mamá, sí. vos vas a ser de mi tío, vos vas a ser de mi manito. ¿Sí? Sí. De antemano se arregla eso. Absolutamente, y los elige el mismo consultante. No. Ah, el paciente. No, entonces yo voy a elegir a mi hermanito de un año. No, viste, no, bueno, está bien, sí. Entonces, están todos parados, ponele, sí. y se colocan a cierta distancia. No hagamos comparaciones con la. ¿Con la qué? ¿No hago comparaciones con la qué? No hagamos el COVID, que también tenemos. No, claro, distancia no. Claro. Se mantienen a cierta distancia y con una lo miran al paciente, digamos. Sí. ¿Sí? Esta ubicación espacial de el paciente, los otros que ocupan los roles que él dispuso a cierta distancia, hablan o muestran casi una constelación de astros. Ah, por eso el nombre, mirá vos. Eso se llaman constelaciones familiares. Ajá. Y acá viene la otra palabra interesantísima, que es una creación, un neologismo. Sí. Entonces está el que constela, el verbo constelar. Sí, sí, claro, lo escuché yo. El que constela y los demás participantes de la sesión ocupando los distintos roles, tal como si fueran astros. Bueno, pero ¿quién es el que organiza ese sistema solar? El paciente, el que constela, el paciente, ajá. es el que constela. Y hay alguien que es Perdóname, yo te voy a seguir preguntando, ¿viste? No puede ser, somos cinco en la familia. ¿Y quién constela de los cinco? ¿Los cinco? Yo quiero ser el sol. No, no, lo va a determinar. A ver, yo soy la que consultó al terapeuta constelador. ¿Sí? Y tengo un problema X. No importa qué problema. Problema conmigo, tenés. Sí, decí la verdad. Con vos, por ejemplo. Sí, bueno, sí. En el grupo participan unas 8 o 10 personas. Sí, yo tengo un determinado problema con un amigo, tengo problemas con mi sobrinito y tengo problemas con qué sé yo quién, con mi bisabuelo. Sí, sí. Ajá. ¿A quién fue? Bueno, yo que soy la paciente, digo que Oscar va a ser de mi abuelo, Juan va a ser de mi hermanito. Ah, fue la que elegís. Yo, la paciente. Ah, no, yo pensé que yo podía elegir qué planeta era. No, bueno, sí, si vos sos el paciente, sí. Claro, pero soy el paciente, soy el que paga, digamos, entonces yo elijo lo que quiero hacer. ¿A quién va? O sea, armás la constelación esta, porque es un problema tuyo, vos tenés el derecho o vos podés elegir a quién suple cada uno. O sea, yo vendría a ser la figura de fulano de tal. ¿Es así? Para mí que soy la paciente. Ah, claro, claro. Sí, ahora entendí. Perfecto. Bueno, es por esto que recibe el nombre de constelación, esto, claro. ¿Cierto? Sí, sí, ahora, sí. Hay algunos teóricos de esta terapia, Oscar, que dicen que emplean este método, obviamente, y acá es un, lo que opinan es un punto muy llamativo, y con esto cierro, Oscar, para que quede muchas preguntas por ahí dando vueltas. Se produce una cosa muy llamativa, o opinan o manifiestan una conducta muy llamativa. ¿Y cuál es esta conducta llamativa? Que las personas que representaban los distintos roles, ¿no? A los miembros de la familia del que está constelando, del paciente, a sentir las emociones y sentimientos de las personas que representan. ¿Se entendió? Sí, claro. O sea, vos estabas representando a mi hermanito, no, a mi sobrinito, ponele, y de pronto empezás a registrar ciertas... Perdóname, ciertas que... características. Sentimientos, emociones, características de mi sobrinito verdadero. Claro, porque vos me estás hablando como tu sobrinito. O me estás diciendo cosas que le dirías a tu sobrinito. Entonces yo por ahí, en algún punto, me creo un poco tu sobrinito. Pero no es así que te crees. Pero algunas cosas que... Algunos sentimientos que vos tenés para con tu sobrinito me van a llegar a mí, me imagino. Sí, sí. A pesar de que vos no conocés a mi sobrinito. No, claro. Bueno, es curioso, Oscar, ¿no? Sí, es curioso. Y la pregunta que falta que me hagas es, ¿y qué diablos hace el constelador, que es el terapeuta? No sé. Bueno, el terapeuta realiza diferentes movimientos con la intención de restablecer el orden en este sistema, porque claro, al haber estado constelando todos, es como que aparecen las características de ese sistema familiar mío. Claro, uno quiere ser el sol, el otro la luna, el otro Júpiter, Plutón, Ya tiene que ordenar los planetas. ¿Cómo hace esto? Sugiere, el terapeuta, sugiere distintas frases, ¿no? Que van a ayudar al paciente, en este caso era yo, el ejemplo, a ayudarme a darme cuenta de cuál es la problemática real que yo tengo con mi familia, con mi sobrinito, con mi sobrino, mi vecino, qué sé yo, con lo que fuera. Con lo cual, es una terapia autoritaria e inductiva, porque se induce a determinadas conductas. Y se basan en un elemento, esto de que uno empieza a registrar los... ¿A registrar los qué? Perdona. Los sentimientos y las emociones de mi sobrino, que no conoces ni tenés idea de nada de él, empezás a registrar esas emociones es como un elemento ciertamente místico, Oscar, porque no hay respuesta para ello. Sí, es muy raro, sí. Sí. Muy raro. ¿Sí? Bueno, esto lo inventó un señor alemán. Ajá. Que no era ni médico, ni psicólogo, ni nada en relación con las disciplinas, ajá, de la salud, sino que era un teólogo y espiritualista, ajá, llamado, murió en el año 19, así que sí, desde el siglo XX y XXI, ajá, llamado Bert Hellinger. Curiosamente, tanto Francine Shapiro como este Bert Hellinger, ni uno ni otro han sido profesionales o académicos de la medicina o de ciencias de la salud. Claro, nada, exacto, que ver. Una, uh-huh, profesora de literatura y este un teólogo y espiritualista. Hasta acá las constelaciones, porque si no me voy a empezar a reír, Oscar. No, si yo te pongo ejemplos medio raros, pero la verdad que es bastante raro el tema de constelar y el otro tema también. Y te cierro, yo me acuerdo siempre cuando estabas hablando de eso, me vino a la memoria, porque yo generalmente te pongo todo ejemplo de los Simpsons, ¿viste? Porque miran mucho los Simpsons. Hay un momento que toda la familia de los Simpsons se lleva tan mal que van a un psicólogo. El psicólogo le hace terapia de shock. Entonces le pone una cosita que da una pequeña descarga a cada uno de los... Están todos conectados, cuando alguien dice algo que no le gusta, le da una descarga, como quejándose. Bueno, terminan todos electrocutados. No sé por qué me hace acordar a eso. Bueno, no, por eso. Yo de verdad no acuerdo con esto, pero tampoco es correcto. No es correcto y no te lo tampoco. Pues lo cuestiono de pe a pa, pero sí. Bueno, son psicoterapias que existen. No, claro. A algunos le puede servir, a otros no, qué sé yo. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Y arreglamos el tema este de la conexión, ¿te parece? Dale. ¿Cómo no? Chau, hasta chau. Luego, se vayan. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña.